Bueno, ya hemos vuelto y Neuwen ha resuelto nuestros problemas técnicos. Decíamos recién que vamos a estar hablando con Luisina Garéis, antropóloga feminista militante, sobre la masacre policial de Río de Janeiro que sucedió el 28 de octubre en el complejo de favelas Alamao y Pena. Bueno, ahí en Río de Janeiro, el cual tuvo como resultado creo que mínimamente 120 muertes. Ahora vamos a estar charlando en realidad para complejizar un poco la trama y para entender qué es lo que pasa. ¿Cómo puede ser que un Estado entre a... es como entrar a una villa y tipo matar a gente a mansalva? Y las justificaciones, estamos combatiendo el crimen, indistintamente matan a cualquiera. Y el contenido racista que tiene esta masacre particularmente. Bueno, Luisina, ¿estás ahí? Hola. Ahí estás. ¿Me escuchas? Escucha. Ahí te escucho, ahí te escucho. Te escucho muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo estoy muy bien. ¿Y ustedes? Acá estamos disfrutando de un día calurosito. Bien, no tuvimos una masacre, por suerte. El pueblo muere de otra manera. Por ahora. Pero bueno, un poco la idea es conversar contigo para que nos pongas, primero como en un contexto de cómo es que se llega a esta situación en Brasil. Que además entiendo que es una situación repetida, pero que tiene como un componente racista y estructural que es muy fuerte y violento, ¿no? Sí, bueno, un poco como... Sí. ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, como decía Sana, en general, si nos remontamos como a la historia de las favelas empiezan a, podemos pensar que el origen de las favelas arranca con el fin de la esclavitud que en Brasil se dio en 1888 con la ley Áurea, en donde lo que ocurrió es que se declara el fin de la esclavitud, se habla de la libertad para todas las personas negras que eran esclavos, pero el Estado no genera ningún sistema de protección. Entonces, muchas de estas personas vienen a vivir en las ciudades totalmente desprotegidas y empiezan a vivir en el centro, en el centro de Río de Janeiro. Pero a lo largo del tiempo van siendo desplazadas hacia las periferias y empiezan a morar, a vivir en los morros. Río de Janeiro tiene una conformación geográfica que tiene muchos morros, como muchas pequeñas montañas, en donde arriba de las montañas hay selva, hay lo que se llama la mata, mata atlántica. Y muchas de estas personas, que en general eran, por eso el componente racial es muy importante mencionarlo, porque viene desde ahí, ¿no? Viene desde que los morros son habitados por personas que fueron sistemáticamente desplazadas de los lugares donde habitaban y el trabajo que tenían. Bueno, como para hacer corto un poco la historia, hubo un montón de modificaciones en la ciudad que fueron haciendo que los morros fueran cada vez más habitados, pero hay que pensar que los morros no son lugares fáciles para vivir, es muy difícil la urbanización, es muy difícil que lleguen recursos, es muy difícil que lleguen servicios. Entonces estas personas pasan a vivir sin ningún tipo de protección del Estado. Y bueno, podemos pensar que entre 1920 y 1950 las personas habitaban los morros de forma pacífica, porque eran personas en general pobres que no tenían empleo, pero eran lo que llamaríamos en Argentina barrios populares. A partir de 1950 empieza una migración muy grande que también se vio en Argentina, ¿no? Este proceso de la migración rural y urbana, con todo este proceso de la industrialización que Brasil también tuvo igual de Argentina. Y entonces empiezan a llegar muchas más personas, sobre todo del norte de Brasil, hacia Río de Janeiro, que en ese momento era la capital, la capital era Río de Janeiro, ahora ya no es más, ahora es Brasilia. Y entonces ahí empieza a ver cómo se empieza como a complejizar. Y esto se sigue complejizando, la vida en los morros, en las favelas, se sigue complejizando, cuando en 1970 entra, o sea, comienza a organizarse el crimen y se mete la cocaína, más o menos. Y entonces, a partir de 1970, 1975, se forman, sobre todo en los cárceles, lo que es el Comando Vermelho, que es ahora el grupo que esta supuesta masacre quiso combatir, ¿no? Acá hay dos, hay muchas facciones, hay una guerra de facciones que están, que han estado mucho peleándose entre ellas, pero el Comando Vermelho no es, comienza en una de las prisiones que queda acá cerca de Río de Janeiro, en los 70, y cuando es estas personas que empiezan a organizar el crimen en las prisiones salen, son personas que moraban en los morros, claramente. Entonces empiezan a organizar el crimen y toda esta estructura en las favelas. Bueno, todo esto para decir que Comando, lo interesante es que Comando, entre 1985 y 1995 se dice que es el momento de mayor que hubo con la guerra de las facciones. Después del 95 y hasta ahora se puede decir que hay como cierta, de hecho, cuando el otro día escuchaba una entrevista sobre si se esperaba esto, y no se esperaba este tipo de operaciones, si bien hay operaciones todo el tiempo en las favelas, la policía entra todo el tiempo a las favelas, estamos en un momento relativamente pacífico, si se quiere, porque lo que está es que el territorio está dividido. Hay favelas que son del Comando Vermelho, hay favelas que son del Tercer Comando, hay favelas que están dominadas por las milicias, que son un componente muy importante. Las milicias son organizaciones también criminales, pero que están comandadas por ex policías o ex militares, que tienen una organización muy parecida al narco y que también dominan territorio. Y después hay otra parte de la ciudad que está dominada, se quiere, por el Estado, por la policía, además. ¿Se entendió algo hasta ahí? Sí, se entiende todo. Clarísimo. Muy perfecto. No te dije, pero acá en el piso están Rubí, Otto y Rocío, que también te van a estar hablando. Sí, Luisina, en el contexto ese, en la caracterización histórica que recién detallaste, queríamos preguntarte qué opina a partir de lo que del último suceso de la masacre, cuál es la opinión de la sociedad o de algunos sectores de la sociedad respecto a lo que sucedió. Si hay algo ya, digamos, masificado como algún criterio en común, o diferentes sectores por ahí tienen criterios específicos de lo sucedido, más allá de lo que han comunicado los medios de comunicación o los sectores más dominantes. Bueno, yo creo que esa pregunta tiene como tres respuestas. Por un lado, claramente que hay opiniones divididas, claramente que hay un montón de movimientos sociales, de organizaciones, las favelas tienen un montón de organizaciones sociales adentro, está la CUFA, que es la Confederación Unida de Favelas, y hay muchas organizaciones, de hecho justamente en Peña hay una organización social que trabaja muy bien, que hace un trabajo social y tiene un proyecto súper interesante, gente de agroecología, de música, de arte, para las personas que viven ahí. Entonces, todo lo que son los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos, la Amnistía Internacional, etcétera, claramente están en contra. De hecho, se hizo una marcha, esta fue la masacre ocurrió el 28, que fue martes. También es importante decir que fue muy larga, fueron 14 horas de intromisión, por eso fue también muy importante. Y el viernes hubo una marcha en Peña que hubo muchísimas organizaciones sociales, que fue muy movilizante, en donde realmente se pedía, si se quiere, o persona argentina, la cabeza de Claudio Castro, diciendo que fue realmente una matanza. Pero por otro lado, la opinión general, que de hecho es un poco de lo que más duele y lo que más se decía en ese momento en la marcha, es que la opinión, hay gran apoyo popular. Y eso también genera un debate dentro de los mismos partidos políticos, si se quiere, ¿no? Porque Claudio Castro, que es el gobernador, como decía Chana, de Río de Janeiro, es bolsonarista. De hecho, esta masacre se da en un contexto donde hay elecciones el año que viene, y yo creo particularmente, y bueno, mucha gente acá lo dice, no se puede separar que hay elecciones y que esto fue un apalancamiento, una forma de palanca para posicionar a Claudio Castro como un nuevo, el nuevo referente de la derecha o de la ultraderecha brasilera, en un contexto en donde también Bolsonaro está preso. Y está muy deslegitimado. Entonces, y por otro lado, gobierna Lula, ¿no? Entonces gobierna el PT, entonces ahí hay una puja de poder y eso también generó la que Lula, bueno, también generó esta opinión tan positiva, porque realmente se dice que al principio había como un 60% de apoyo a esta política, ahora se dice que es más o menos el 40% de la población sigue apoyando lo que pasó, pero sí es muy importante. O sea, el apoyo popular a esto. Entonces también al PT, o sea, al Partido de los Trabajadores, también es algo que las izquierdas latinoamericanas tenemos que pensar, porque una de las cosas que más dice la derecha, que la bandera que la derecha levanta, es ustedes no se hacen cargo del narcotráfico. Ustedes no se preocupan por eso y es un gran problema y nosotros somos los únicos que podemos resolverlo. ¿Cómo lo resuelven? Así. ¿No? Entonces, bueno, si bien Lula tuvo una postura crítica de decir esto fue una matanza, y lo dijo en una entrevista, y criticó fuertemente la política de Castro, por otro lado, lanzó también a la semana una política para empezar a combatir y para poder generar políticas concretas. Contra esta problemática, que es una problemática realmente muy importante. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto el apoyo también? Que yo creo que es importante también entender, es que es muy difícil vivir en la favela. El territorio está realmente controlado por estos grupos, tanto por los milicianos en las favelas que son controladas por las milicias, como en las favelas que son controladas por el narcotráfico. La vida está totalmente controlada. Desde hasta qué remera podés usar, hasta controlan el gas que los compran a ellos y ponen el precio más caro. El mismo narcotráfico y también las milicias son las que generan, las que brindan el servicio de internet. O sea, las personas que viven en la favela no pueden contratar cualquier servicio de internet. O sea, controlan la electricidad. Como para que se den una idea que hay un control de la vida en la favela, que es mucho más de estamos solo vendiendo drogas o estamos solo controlando quién entra y quién sale. Y por eso también, para mí eso permite un poco entender o matizar este apoyo, la verdad, el apoyo que tiene este tipo de política que hablan en términos de seguridad y de combatir el narcotráfico a en la favela. No sé si se comprendió. Sí, perfectamente. Estaba pensando en lo que venías charlando y más como a nivel global se podría, o por lo menos nuestra perspectiva, parte de que las cuestiones que están ligadas al narcotráfico a nivel mundial persiguen una lógica que es, digamos, tienen un punto ahí en común más allá del territorio. Bueno, yo por lo pronto sé más que nada cuestiones ligadas al territorio de la Argentina, pero en ese sentido queríamos preguntarte un poco cuál es el vínculo o si ves algún vínculo entre lo que es la pobreza estructural y el desarrollo del narcotráfico en Brasil, o quizás más específicamente cuál es el rol que juega el narcotráfico en los contextos de pobreza estructural. Bueno, Eso es muy importante, es muy importante también para el contexto argentino, que yo creo que se va a venir. Brasil es un país muy desigual, tiene una pobreza estructural que es muy importante, y que la verdad que el Partido de los Trabajadores, yo creo que, bueno, con algunas semejanzas con todas las dificultades que tuvo el kirchnerismo, son problemas que no es que se han podido resolver, ¿no? En lo que se llama el ciclo más progresista. Sigue siendo un lugar muy desigual, y esto que decía, diríamos, las favelas están controladas por este tipo de el Estado no, realmente no tiene ningún control sobre lo que pasa en estos territorios, ¿no? No solo en términos policiales, en términos de seguridad. Entonces, el narcotráfico, por un lado, es una organización grande, ¿no? Son gente que tiene mucho poder, que tiene armas, y que sobre todo con el bolsonarismo, cuando gobierna la derecha, tuvieron mucho más auge, tanto el narcotráfico como los milicianos, por el tema del control de las armas, que esto es importante que tengamos en cuenta para Argentina. No es gratis que la derecha habilite la tenencia de armas a la población civil. O sea, esto, ese tipo de medidas son muy importantes para que los grupos paramilitares, podemos decir, ¿no? Los grupos fuera del Estado, se armen, ¿sí? Adquieran armas directamente. A esto venía, a que el narcotráfico, si bien eso, en un país tan desigual y en estos territorios tan empobrecidos, es una fuente de trabajo también. Así como es una fuente de control, también muchas personas trabajan para el narcotráfico. Y para eso, por eso también es una de las críticas más fuertes que se le hace a la operación, que se llamó Operación Contención, fue primero que no se agarró, ¿no? Si se quiere, no se mató ni se metió preso a ninguno de los grandes cabecillas del comando de Armelio. Y muchas de las personas, más que sea si bien está muy en duda que muchas de las personas que realmente murieron hayan estado vinculadas al narcotráfico, pero sí han estado vinculadas, son personas que no tienen poder en la estructura, son estructuras jerárquicas muy importantes, y lo que se dice es que se van a reemplazar, porque hay muchas personas con mucho hambre que necesitan trabajar, y el narcotráfico también es un trabajo. Tienen un horario, tienen una fuente de recursos ahí. Y además el narcotráfico no es solo droga. El narcotráfico se está expandiendo, de hecho, bueno, ahora en la COP30 está sucediendo la COP30, que es la COP del clima acá en Brasil, que es súper interesante también como para conversar y para tener un ojo. Y en la COP están llevando el problema del narcotráfico, se discutió ayer el tema del narcotráfico, porque Comando Vermelho se está extendiendo, Comando Vermelho y también el tercer comando, se están extendiendo hacia el norte, hacia otras regiones del país. Y se dice que parte de la del desmatamiento de la de que tiran la selva, también lo hacen los grupos del narcotráfico, digamos. Así como en México el narcotráfico no solo hace drogas, sino que también planta aguacate y vende madera y vende otras cosas. Bueno, acá también ocurre. Entonces, es eso. Es complejo pensar una solución para estas grandes organizaciones que son mucho más que solo control, que también generan trabajo y que tienen un montón de gente que también depende de estas organizaciones, claramente, y que también tienen una clara convivencia con el Estado formal. Muchos de los negocios, después, la venta de maderas, etcétera, después entra. Y de hecho Claudio Castro, bueno, lo que hizo el gobierno federal después de la matanza del 28, el gobierno federal lo que dijo es hay que investigar qué pasó. Eso Lula fue muy muy muy muy duro, y lo que es los jueces también mandaron a la Corte Suprema de Justicia, diríamos, mandó a, empezó una investigación, y rápidamente lo que se vio es que hay un montón de vínculos entre el gobierno y entre Claudio Castro, que hace bastante que gobierna Río de Janeiro, con este tipo de grupos, de contratos legales, de contratos de eso. Entonces, es una trama compleja. Lut, mientras hablabas, escuchaba lo que decías atentamente y pienso que qué difícil poder pensar una solución democrática, pacífica, en el marco del capitalismo, ¿no? Digo porque estamos hablando de una pobreza que es estructural, una pobreza que tiene más de 100 años. No solamente Brasil, digo, la pobreza estructural de Latinoamérica es inmensa. En Argentina, particularmente, el 50% de la gente vive bajo la línea de pobreza. Y como vos decías, acá no hay tanto desarrollo todavía del narcotráfico, pero hay desarrollo como tal. Y me parece que ahí lo que marcabas sobre la posible tenencia de armas o no, al menos dificultar el acceso a las armas, me parece que está bien, digamos, ¿no? Y no es abrirle la puerta, bueno, chicos, mátense y resuelvan las cosas como quieran. Pero volviendo a lo que decía al principio, me resulta muy difícil poder pensar una resolución de esto que no sea, pienso en el zapatismo como una alternativa organizativa diferente a lo que es no sé, el narcotráfico y el Estado. Si bien el zapatismo de alguna manera tiene relación con el Estado, como digo, el Estado es algo que nos estructura, ¿qué hay otras experiencias? ¿Cuáles pueden ser las experiencias? No sé si lo pensaste, si lo charlaste con la gente de ahí. Otras experiencias que sean la posibilidad de pensar un futuro donde la desigualdad no esté más, donde trabajar sea trabajar y no sea la changa de ir a trabajar para el narco, sino trabajar, producir valor, producir cosas para mejorarle la vida a las personas que nos rodean. No sé, o sea, lo pienso en voz alta y es como no veo una respuesta posible frente a un crimen organizado desde una sociedad que de alguna manera practica el pacifismo, digamos, ¿no? No digo que vayamos a un enfrentamiento porque no es lo que planteo, pero digo, de alguna manera esa correlación de fuerza está muy difícil, sobre todo para los sectores que por ahí se sostienen en un sistema democrático, creen de alguna manera en algún rasgo del Estado, pero después tenés esto, tenés diferentes sectores organizados con armas que dirigen tu vida y a donde vos te querés correr vas a pagar por algo, digamos, y que inclusive el Estado, digamos, no da respuesta a esas situaciones. Bueno, creo que es súper compleja lo que planteás. Creo que sí tendríamos la respuesta, no estaría pasando, pero no. Lo que sí creo es que es importante mirar algunas experiencias que ya hubo. O sea, acá en Río de Janeiro, por ejemplo, hubo un programa que se llamó como la pacificación, que era medio raro, que era como policía en parcería, o sea, trabajando con la población de la favela, porque en las favelas están, si bien están controladas por el narco y viven un montón de personas que trabajan en el narco, también viven un montón de personas que realizan un montón de trabajo. O sea, toda la zona sur de la ciudad, que es la zona rica de la ciudad, las personas que limpian, las personas que barren, las personas que hacen todo tipo de servicios, viven en las favelas. Entonces, en las favelas viven un montón de trabajadores y de trabajadoras que todos los días salen de su territorio para trabajar afuera o trabajan dentro mismo de la favela. Entonces, este programa que se llamó PP, que es una parcería entre la policía y la población de las favelas, se llevó a cabo, se pusieron como garitas de policías adentro, bueno, una política pública que compleja, que si bien lo que dicen las personas acá es que si bien en un tiempo funcionó, que se logró, a toda esa política, si se quiere más de pacificación, hay que acompañarla con mucha educación, que es lo que principalmente... principalmente se queja la gente de la favela, es que las escuelas, un poco lo que también vemos en Argentina, las escuelas en los barrios populares están, los pibes están hacinados, hay un profesor para 40 personas, los pibes pasan sin saber, no hay un servicio de salud no hay servicio de salud, no hay una posibilidad de empleo. Entonces, cuando uno va a la favela y está ahí, lo que la gente pide es trabajo. Por ejemplo, esto, yo he recorrido algunas experiencias de huertas comunitarias que se dan dentro de la favela, y encontramos los mismos problemas que encontramos en Argentina. Gente que no tiene herramientas para trabajar, que no le llega la tierra. Entonces, es gente organizada, se le promete un plan, se le promete un proyecto para salir adelante, para trabajar, para generar oficio, para hablar. Y después, a largo plazo, cuando es una política pública que se mantenga con recursos del Estado ahí llegando, se terminan cayendo. Entonces, yo creo que sí hay que pensar, o sea, yo no creo que sí hay que pensar en términos de esto, ¿no? De imaginar posibilidades, ya me lo que decías, hay que imaginar como una parcería entre algunas fuerzas de seguridad claramente con la población civil, pero además un montón de otro tipo de garantizar educación para las niñeces principalmente, y empleo para los padres. Y en términos de poder pensar proyectos de futuro que sean viables. Y creo que coincido, Chani, con vos, que esto es un problema de toda América Latina. Claramente, como uno tiene dentro de un morro un montón de personas afirmadas, y es más difícil. Pero también, o sea, Lula acá viene teniendo un montón de dificultades en términos de lo que hay que hacer es sacarle impuestos, sacarle plata a los ricos para que el Estado la distribuya. Y eso, el sistema político no lo está logrando. No está logrando hacer políticas realmente redistributivas en donde las personas que tengan más dinero, acá la concentración de la riqueza es impresionante. O sea, la desigualdad es muy fuerte y lo que hay que reducir es esa desigualdad. Y esa desigualdad se hace sacándole plata a los ricos y dándosela a los pobres. O sea, no hay mucho más. Entonces, bueno, la trama es muy compleja, pero creo que las soluciones, por lo menos que a mí se me ocurren, van por ahí. Y después la reforma agraria, ¿no? Claramente que cada uno tenga un pedazo de tierra. Creo que una solución a pensar es que este sistema urbanocéntrico en el cual vivimos no va más. O sea, es esto que decía, o sea, cuando vos tenés una gran montaña que está atestada de gente en la cual no hay forma de llevarle agua corriente, ningún tipo de seguridad en términos, ¿no?, de servicios públicos, es difícil. Entonces tal vez lo que hay que pensar es una solución para que esa gente se termine relocalizando y pueda generar una forma de vivir en otro lugar. Pero bueno, son cosas más estructurales, un poco en la imaginación, ¿no? Como decía Chano. Bueno, Lu, estamos hablando con, repito, Luisina Garés, es antropóloga, feminista, militante. Lu, te queremos agradecer, no sé si querés contarnos algo más, pero nos hemos quedado sin tiempo, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Fue una clase de historia social, económica, cultural y política muy breve, pero muy eficaz. La verdad que ha sido muy clara, te agradecemos mucho por eso. Y bueno, eso, si querés decirnos algo más, es el momento. Y agradecerte por este lado también, Luisina. No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Y la verdad es que lo único que quiero decir es que fue una necropolítica, que esta chacina que pasó, esta carnicería, fue parte de una necropolítica que estamos viendo cada vez más, que tiene que ver con un modelo de que la ultraderecha o la extrema derecha está impulsando en toda América Latina, con Trump a la cabeza, queriendo generar este tipo de guerra. Entonces sí, me parece importante que desde Argentina empecemos a mirar estos procesos para aprender de lo que se nos puede llegar a venir si la ultraderecha sigue teniendo este tipo de políticas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hablamos con Luisina Garés, antropóloga, feminista, militante.